Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Le invitamos a acompañarnos. Usted saldrá ganando también. Seguimos hablando sobre el antisemitismo como subtítulo para comenzar. Más actos hirientes. Durante los siguientes siglos, de lo que ya habíamos hablado en el programa anterior, la denominada Iglesia Triunfante descubrió más maneras para subyugar al pueblo judío, recordándoles su supuesto estado de maldición. Constantino, por ejemplo, se convirtió en emperador del catolicismo y en el año 312 comenzó la persecución en contra de los judíos, ya no tanto por los cristianos. Con la aparición de este emperador y su cristianización del Imperio Romano, la mayor parte de la Iglesia adoptó una estructura jerárquica en imitación a la cultura romana. Estoy hablando del catolicismo romano, que nada tiene que ver, o el cristianismo romano, con el cristianismo de Cristo. Según el pensamiento hebreo, solo Dios es la máxima autoridad. Pero, ¿qué sucedió cuando se adoptó una mentalidad griega? Que se creó una jerarquía aparte y superior a los congregantes. Aquí está la cúpula, la jerarquía, y luego están, bueno, la gente menos importante. De hecho, Constantino fue el primer emperador en requerir que los obispos vistieran ropa imperial para que, bueno, pareciesen como parte de la realeza. Ahora, eso nunca hubiese sucedido si la Iglesia se hubiera mantenido en su mentalidad judía, donde solamente Dios es la autoridad. Pero claro, estamos hablando de dos iglesias que marchan en forma paralela, nunca se unieron, nunca se unirán. Es la Iglesia de Constantino, que comenzó en el año, o en el siglo, digamos, cuarto, y la Iglesia de Cristo, que comenzó con los 120 ni bien ascendió el Señor al cielo, allá en Jerusalén. Bueno, permítame decirle esto. En primer lugar, todas las iglesias occidentales han heredado esta tendencia de Constantino. Por casi 1500 años, la estructura de la iglesia occidental europea fue dirigida por un papa a manera de emperador, y los obispos a manera de gobernadores o sátrapas o sus comandantes bajo el mando del emperador. Esa fue la costumbre que heredaron las iglesias occidentales. En segundo lugar, casi todas las denominaciones cristianas han puesto un líder o un grupo como cabeza de sus congregaciones, sea un presidente del concilio o un sínodo o consejo eclesiástico, no importa cómo lo llamen. Hemos cambiado la terminología o el estilo un poco, pero es la misma cadena autoritaria de mando, sea católico, ortodoxo o de las principales denominaciones que no pertenecen a ninguna de las anteriores. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, en el pensamiento griego, el rey tenía una conexión directa con Dios. ¿Y qué implica esto? ¿Recuerda la historia romana? Los emperadores eran considerados como dioses. En el pensamiento de los judíos, claro, esto

por ejemplo, un asunto controversial. Ahora, si fuera a preguntar quién es la cabeza principal dentro del judaísmo hoy en día, tendríamos que contestarle que no hay una sola persona, ni siquiera en este moderno Estado de Israel, donde existe la posición del rabino principal, pero realmente son dos. Uno es el rabino principal y los sefardíes, y el otro es el reino principal, o mejor dicho, el rabino principal de los askenazíes, y a nadie le parece especialmente extraño. Simplemente este es el caso. Otro fenómeno que trajo consigo la cristianización de Roma por Constantino y por la fuerza cree o muere, fue que cuando Roma era pagana, adoptaban las estatuas de los emperadores y de los distintos dioses, pero cuando se hizo cristiana, comillas, simplemente cambiaron las estatuas de los dioses por las de los santos. Ahora, si hubiesen estado, bueno, firmes en sus raíces, nunca habrían tenido esos problemas, porque nunca se les habría ocurrido siquiera hacer tal cosa, ya que la Biblia dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 2 al 6. Es claro que no podemos hacer imágenes para adorarlas, y si la iglesia hubiese mantenido el pensamiento judaico, habrían destruido todas esas estatuas en vez de incorporarlas como parte de la adoración. Por otro lado, la iglesia olvidó que tenía que ser diferente de los demás. El Señor Jesucristo nos dice allá en el Nuevo Testamento: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto está en Juan 17, 16, cuando Él ora a Dios el Padre. Con la paganización y esta iglesia paralela que pretendía cristianismo, la de Constantino, se implantaron también todo tipo de restricciones que afectaban directamente a los judíos. Por ejemplo, hoy esto es más visible que nunca, y permítame mencionarle algunos de estos casos. Por ejemplo, se le prohibió a los cristianos que comieran con los judíos, que se casaran con ellos e incluso que visitaran médicos judíos. ¿Qué le parece? Los judíos llegaron a ser una plaga para la iglesia pagana que está en Roma, en el Vaticano. Se les prohibió a los judíos que orasen el Shema, la declaración sobre el único Dios de Israel, citado por el Señor Jesucristo en Marcos 12, 29. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Le prohibieron. ¿Por qué? Porque en esta iglesia pagana hay muchísimos dioses y diosas, pues se copió al calco el sistema pagano babilónico, y naturalmente no quedaba otra. A